Las golondrinas tienen su tiempo cuando el verano ya llegó. Y tú sabiendo que es tu tiempo, el tiempo es corto y no vienes a Dios. Dios es clemente, grande misericordia, tardo para la ira y se arrepiente del mal. Tú bien lo sabes que en el otoño las hojas secas del árbol caerán. Y tú sabiendo que ya es tu tiempo, el tiempo es corto y no vienes a Dios. Dios es clemente, grande misericordia, tardo para la ira y se arrepiente del mal. Mientras las noches pasan las horas, tú bien lo sabes que el día llegará. Y tú sabiendo que ya es el tiempo es corto y no vienes a Dios. Dios es clemente.